Yeah. Thank you. I won't say, you're spending the time I won't say. Alaskan forest, the dark hills. We'll be right back. nuestras caras se refleja el cansancio. Ahora sueles recordar la vida atrasada, ya no es igual. No lo puedes ocultar, estás agobiada, te quieres marchar. Te quieres marchar. Te intentas marchar. Satisfecho con tus ojos en el suelo, con tus ojos en el suelo, con tus ojos en el suelo, con tus ojos en el suelo, con tus ojos en el suelo. Me siento satisfecho, me siento satisfecho. Tus ojos en el suelo. Es mucho tiempo ya en estas cuatro paredes. Ahora tu precioso cuerpo yace en el suelo y miente muerto. Pero tranquila, seguimos siendo los únicos cuerpos en un mundo muerto. Nunca debiste intentar romperlo. Ahora estás muerta y te sigo queriendo. Te sigo queriendo. Te sigo queriendo. Te sigo queriendo. Límpiate la sangre de los pechos. Ahora voy a comértelos. Recoger tus ojos del suelo. Esto quiero que lo veas, ahora que estás muerta. Hagamos el amor, ahora que estás muerta. Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor. Amor, amor. Amor. Cuatro paredes, te sigo queriendo, tu precioso cuerpo yace en el suelo, es mucho tiempo ya, te sigo queriendo, te querías marchar, te sigo queriendo, límpiate la sangre de los pechos, ahora voy a comértelos, recoge tus ojos del suelo. Esto quiero que lo veas, ahora que estás muerta. Hagamos el amor, ahora que estás muerta. Hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor, hagamos el amor. Amor, amor. Gobblers and wallows come at the grand light, making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.

you're telling me that I'm the most important thing to you. But can't you see you're killing me with all the things you do? And I really want to believe in the mirror. You put your faith in a cruel world. All my dead friends come to haunt Alaminda, never letting go, here to drag me down to hell. Just say goodbye. Just say goodbye. Just say goodbye. Just answer me. What was the point of all that treachery? And soon we'll see the truth behind all. Goodbye. Another goal.